cnqradio.com con notas exclusivas. Antes de hablar de mediciones hay que hablar de una cantidad de cosas antes, ¿viste? No se pueden tirar números al azar de, claro, de decibeles, digamos. 50 decibeles para una avenida depende de cómo se midieron, con qué aparato se midieron y qué ponderación tiene el aparato que se midió y qué calibración tiene el aparato. Esto, hay todo un trajín de fondo muy técnico a la hora de tomar mediciones de niveles de presión sonora, digamos. Sinceramente me sorprende, porque 45 decibeles es... pasa un auto y te pasó el 45. No, sí, eso no, eso es imposible. Mira, para que te dé una idea de cómo se trabaja, para legislar sobre el ruido, lo primero que se hace a la hora de estudiar una ciudad es dividirla por zonas. Ajá. Se divide a la ciudad en zonas de que va de no ruidosa hasta zonas de especialmente ruidosa, digamos. Para que te dé una idea, en la zona más residencial, en la zona no ruidosa, que sería zona de hospitales y esa y ese tipo de establecimiento, digamos, se tiene de nivel máximo de LEC, que es otra medición que se llama nivel continuo equivalente, se tienen 60 decibeles A, ponderados A, como máximo en periodo diurno. Así que hablar de 45 decibeles, hablar de 50 decibeles, es hablar de nada, digamos. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.